Volvemos aquí en Furia Rabalera, las 21:23, como decíamos, ¿no? El martes Barracas sigue haciendo historia, sigue avanzando a paso firme. Bueno, va a jugar por los 32avos de final de la Copa Argentina del futsal masculino. En un momento donde el futsal creció mucho, ¿no? Rancho creo que toma mucha importancia. La selección argentina lo está dejando muy bien parado, los equipos de primera y todas las categorías están tomando cada vez más importancia. Digamos, es un momento muy importante y relevante el futsal. Para el futsal en general y en particular para Sportivo Barracas, con la vuelta que ha sido de a poquito a campeonatos en las ligas de AFA, toda la organización, estar en este campeonato de la DEI, por supuesto, disputando también la Copa Argentina, que tan linda e importante se ha puesto también en lo que fue el año pasado, en el futsal, así que bueno, con la ilusión todavía en Sportivo Barracas, por supuesto, de haber pasado de ronda en la anterior oportunidad, y ahora ya se le viene para este martes. Así es, bueno, y estamos en comunicación con Gastón Sanabria, jugador de Sportivo Barracas, legendario, porque hace muchos años que está en Sportivo Barracas, a quien le agradecemos la comunicación y la amabilidad de atendernos, Gastón, y te saludamos. ¿Cómo te va? Martín y Hernán te saludan. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por lo de legendario y nada, vamos a charlar del tema que es lo que más importa para este año deportivo, que es la Copa Argentina. Me imagino, ¿no? Es un momento importante, lo hablamos el otro día con Ariel Antico, ¿no? El técnico, y sobre todo el partido anterior, la fase anterior, que no era fácil y que pudieron dar un buen batacazo, y bueno, y ahora me imagino que los entusiasma para meterle para adelante. La verdad que sí, arrancamos medio desarmados, porque si bien teníamos todas las herramientas y fundamentos que necesitábamos para enfrentar el año, porque arrancamos, como ya les habrá comentado Ariel, bien tempranito, con mucha fuerza y mucho trabajo, pero costó consolidar la idea y finalmente se fueron dando las alegrías a medida que nos encontramos con la Copa Argentina, así que hoy en día están los chicos más que convencidos que nada, que se puede, que hay esperanza. La Copa Argentina, ¿qué representa dentro? Porque ustedes cuando arrancaron a trabajar y todo lo demás, la Copa Argentina, digamos, no estaba dentro de las prioridades, si bien estaba ahí, que se iba a disputar, que tenían que esperar seguramente los sorteos y demás. Pero hoy, ¿qué implica la Copa Argentina? Porque la prioridad y el trabajo y los objetivos estaban puestos a este campeonato de la Primera D. Exacto, la prioridad era el campeonato de la D, y como te dije, al arrancar medio desarmados y encontrarnos con buenos resultados y al mismo tiempo a la par con la Copa Argentina, nos genera esperanza y al parte de ser una etapa nueva del futsal, lo que es la Copa Argentina, porque si bien no se juega hace mucho, es muy importante porque se compite a lo largo de todas las divisionales, están con mucha esperanza para enfrentar, más que nada, el 17 de agosto, que es un rival que sabemos que tiene muchísima jerarquía y muchos años en lo que es el futsal. O sea, es un equipo que está trabajado y que no va a venir a improvisar contra Sportivo Barracas. Sí, tal cual. Es un equipo que está en la primera división, ¿no? Que más o menos en mitad de tabla se encuentra en este momento. O sea, que estamos hablando de un rival de jerarquía. Exactamente, un rival bastante duro, con un jugador que se llama el Chucky Arrieta, que jugó en Sportivo y sabe lo que se trabaja en Sportivo, que es pura pasión y esfuerzo. Así que nada, supongo que él a sus compañeros también le debe transmitir esto que genera Sportivo, que es ir a pelear cada partido. El día es el martes. El martes 22 de agosto, sí. ¿En cancha de Secla puede ser? En cancha de Secla, acá en Avellaneda. Bien, perfecto. Bueno, me imagino que con la ilusión, como decíamos. ¿Y qué le genera a ustedes jugar contra un equipo de primera, más allá de lo que es la instancia de la Copa Argentina y todo lo que tiene que ver? Bueno, también para ustedes es una buena situación como para medirse. Si bien nos medimos en algunos amistosos contra equipos de jerarquía, como puede ser Banfield en su momento, en etapa de pretemporada, sabemos que estamos a la altura, que no nos vamos a enfrentar a un rival sin tener herramientas. Tenemos la posibilidad de enfrentar el partido con mucha madurez y mucha fuerza, como hemos hecho todos los partidos que hemos disputado desde el principio de año, pero sabemos que podemos darle una buena pelea y que 17 de agosto no se va a llevar los 3 puntos fácilmente, sino que se va a encontrar con un equipo que va a buscar los 3 puntos sin importar el rival que tiene de otro lado. la preparación es distinta, digamos, a priori, digamos, la responsabilidad está más desde el otro lado. ¿Cómo se vive para prepararse mentalmente ante un partido de este tipo? Por medio del receso que tuvimos estas últimas dos semanas, hicimos una mini pretemporada de una semana física y una semana más bien táctica técnica, en la cual hicimos bastante fútbol, nos distendimos un poco, relajamos un poco las piernas que habíamos cargado mucho, que eso a veces nos juega en contra, porque somos muy fuertes físicamente y eso te llega a llevar cargado todo el cuerpo el día del partido, así que este partido vamos a llegar con un poquito más de técnica y táctica y mucho mejor físicamente que otros, así que nada, la esperanza es mucho más grande que ante cualquier partido que hayamos tenido antes. Claro que sí, eso es importante, ¿no? Bueno, y utilizaron bien entonces esas dos semanas, llegan bien, apuntados bien desde lo físico, pero como decís vos, no llegar demasiado en ese tiempo de pretemporada que después te cuesta mucho a la hora de jugar, te precisión, ¿no? Sobre todo ese tipo de cosas. Claro, te quita precisión y un poco de pisada en lo que es la cancha, pero con esta semanita que se trabajó con Ariel Antico y el profesor Brian, que es nuestro preparador físico, sí. Infran, se pusieron bien de acuerdo y tuvieron bien la carpeta lista para enfrentar al 17 de agosto, así que creo que va a ser algo distinto a todo lo que enfrentamos este año. Creo que se va a poder dar una pelea muy noble acorde a lo que se trabajó. ¿Cómo se piensa eso, digamos? ¿Se lo piensa en términos de, no sé si de imposible, pero sí de saber de que es un equipo que intentará imponer su jerarquía, seguramente, ¿no? Sí, seguro. Ellos van a tratar de disponer la pelota, pero nosotros también trabajamos en eso, no solamente en defensa, así que también Sportivo pretende ser protagonista, tener la pelota. Obviamente concretar los goles, tenemos muchos jugadores que son fuertes en el 1 y el 1, en el 1 versus 1, que creo que eso nos va a dar un poquito de ventaja, si bien ellos también tienen uno o dos que son muy buenos individualmente. Así que seguramente jugaremos a lo que venimos jugando. El último partido contra Gimnasia fuimos bastante protagonistas, pero ellos también en el segundo tiempo dispusieron de la pelota y nos obligaron a bajar la línea defensiva, teniendo que cerrarle las líneas de pase y los ejes. Así que espero que no se repita, porque no está bueno que el rival tenga la pelota, sino que tenerla a nosotros nos genera más tranquilidad y tener que correr menos, porque al girar la pelota del lado de ellos, nosotros tenemos que correr atrás de ellos. ¿Ahí te parece que va a estar la clave del partido? Y yo creo que sí, ser protagonista, disponer de la pelota y no bajar la intensidad. Porque si bien ellos, naturalmente, el futsal te deja disponer de la pelota en algún momento, nosotros les podemos dejar bajar la pelota desde su arco, pero levantarle la línea de presión automáticamente. Y vos, que hace 6 años, puede ser que estabas en Barracas más o menos. Yo me crié en Barracas, vivo a una cuadra del club y desde los 4 años que juego. Así que hice escuelita, Fefi, Fafi, Fedeva, handball, volei y bastantes actividades, pero el futsal lo juego en AFA desde octava. Y los colores, me imagino que en el corazón. Y mira, mi vieja se desespera por el club, así que imagínate que si mi vieja se desespera, lo que será vos. No, es una locura esto. Hombre, qué bueno, me imagino que estarás contento o bueno, preguntar también, vos que lo vivís adentro y sos parte del crecimiento, bueno, cómo lo ves al proyecto, ¿no? De este futsal, que este año arrancaron en AFA, que están en Copa Argentina. El año pasado no estuve yo porque hace 3 años me lesioné y estuve afuera un tiempo, cuando Sportivo no estaba, pero seguía de cerca la actividad del femenino. ¿Qué te pasó? ¿Qué le dio una lesión importante? Me fracturé tibia y peroné hace unos 3 años, no jugando AFA oficial, sino en un torneo acá del barrio, y me dejó afuera bastante tiempo, pero cuando volví, mi primera meta era volver a Sportivo, obvio. Jugué una liga paralela de la provincia, y este año cuando volví a AFA no lo dudé, y vine a hablar con la comisión directiva, que estaba Bárbara Abbott, la China, las conocí, yo ya sabía que están haciendo un proyecto muy, muy lindo y que están haciendo una muy buena campaña con el fútbol femenino. Y cuando vi la seriedad y cómo se trabajaba, bueno, volvimos a las raíces de lo que era vivir en Sportivo, que es así. Bien, bien, bueno, buenísimo, la verdad que bárbaro, porque todos los que se acercan realmente suman al equipo, suman a la institución, y bueno, y no es casualidad que el futsal de Barracas, tanto el femenino como el masculino, esté donde esté. Bueno, ¿cómo se ven para el martes? Obviamente las ganas de ganar y todo, me imagino que están, y pero bueno, preguntarles también cómo saldrá el partido, qué les parece que cómo se dará. Tenemos mucha esperanza, como te nombré hace un rato, pero sabemos que nos vamos a enfrentar a 17 de agosto, que viene trabajando, que su último partido, si bien venía perdiendo, se lo ganó a Kimberly. Sí, 5-1. Desde arriba, 5-6-1. Sí. Así que... A un grande de la categoría. ¿Cómo, perdón? Kimberly, un grande de la categoría. Exactamente, claro, con dos uruguayos, Richard Catardo y el número 10 de la selección uruguaya, con Santiago Basile, Nico Brogia, muchos jugadores de jerarquía de futsal. Y si le ganaron a Kimberly, sabemos que no nos van a venir a subestimar, pero que tampoco nosotros podemos subestimarlos a ellos. Bien. Porque si bien venían mal, levantaron su último partido y eso los va a ayudar mucho a volver a su identidad. Bueno, Gastón, lo mejor, sí. Con toda la fuerza, y ahora vamos a repetir día, lugar y horario para que también toda la gente que escucha se acerque, ¿no? Porque va a ser lindo, ¿no? Vivir esa situación. Bueno, muchas gracias por el llamado y dejame mandarle un saludo a Ariel Antico, al profe Brian, que están laburando de principio de año a gota de sudor, y a la China y a Barbie, nuestra coordinadora y delegada que están todos los días con nosotros. Bárbaro, sí, nos sumamos también a los saludos, los conocemos a todos. Y a ustedes también, muchas gracias por estar siempre. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, repetinos el horario del día, por las dudas. Bueno, 22 de agosto, 20 horas, si no me equivoco, en Tecla, Avellaneda. Perfecto. Bueno, Gastón, éxitos, Muchas gracias. Lo mejor. Gracias a vos por atendernos. Bueno, un abrazo grande. Gracias por el llamado.